Hola, muy buenas, en este caso noches, bienvenidos a un nuevo espacio del Maratón Podcast que emitimos este fin de semana, como todos los fines de semana, o los últimos fines de semana del mes de septiembre, desde hace ya 10 años, y también pues un espacio que incluimos en la revista quincenal de radioesperantia.com. Hemos hablado un montón de temas y vamos a tocar algo que ya quería haber introducido hace unos meses, pero he preferido esperar que se definieran las elecciones autonómicas, locales, toda la polvareda que ha habido en el ámbito político, sobre todo en España. Y bueno, con el sosiego que nos da el tiempo, pues podemos hablar tranquilamente de lo ocurrido, del presente y de lo que va a ocurrir próximamente. Y para ello estamos en el restaurante Galatea en Huesca. Sigo en Huesca, como podrás comprobar. Y aquí pues vamos a intentar charlar en plan amigable con unos amigos que pues tienen unos puntos de vista bastante interesantes de cara pues a las próximas elecciones y también las que se celebraron hace ya unos meses. Desde la realización y presentación recibe el cordial saludo de Fran J. Saavedra, y ya sabes que este espacio lo puedes seguir en radioesperantia.com, esperantia.com, maratonpodcast.com, y que forma parte del Maratón Podcast que hace la décima edición este año 2015. Y sin perder un instante, que yo me enrollo como las persianas en las presentaciones, pues pasamos ya a presentar a los amigos que nos van a acompañar. En primer lugar, pues saludamos al amigo Xavier. Muy buenas noches, ¿qué tal, cómo estás? Buenas noches. Saludamos también a Laura Barrabés, ¿qué tal, Laura? Muy bien. Al amigo José Meler, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Julián Castellón. Aquí estamos, para lo que nos falta. Al amigo Toño Satué. Bien, aquí estamos. Y a la amiga Mari. Hola, buenas noches. Y como estamos en una tertulia de estas que habitualmente hacemos, como si estuviéramos tomando unas tapas en un bar con unas cervecitas, que es lo que realmente estamos haciendo, y muy ricas, pues, y muy ricas además, la cocina de Huesca, la gastronomía de Huesca, si no la conoces, merece la pena porque no sabes lo que te pierdes. Pues podemos empezar hablando un poco de lo que hacéis, de los cargos que ocupáis, en este caso en la agrupación, plataforma política Podemos. Esto ya me lo vais definiendo, porque he hablado con un montón de personas y no saben si es un partido político, es una plataforma, si son varias plataformas unidas, si son agrupaciones. Esto ya lo iremos aclarando. Pero de momento, si te parece, Xavier, nos cuentas pues qué haces en Podemos, tu cargo, y ya pues un poco pues vamos introduciendo el tema. De momento sigo en Podemos, que eso es importante ya saberlo. Ahora de los que estamos aquí, bueno, está Julián, que es el secretario general de aquí de Huesca. Está Magui, que es también del Consejo Municipal. Yo mismo, que pertenezco al Consejo Municipal. Josan, Meller, Laura Barrabés. Y bueno, ¿qué hago en Podemos? Pues yo, para empezar, un año y medio ya sin parar de trabajar. Pero mucho, además. Y lo que hago es espero que sea cambiar las cosas de verdad. De hecho, también ahora estamos trabajando en el ayuntamiento, no con Podemos, sino con Aragón Sí Puede, que es una candidatura municipalista, y las cosas van bien. Se van modificando las cosas poco a poco, desde abajo hacia arriba. Pues iremos hablando de todo ello. Laura, cuéntanos qué es lo que haces ahora mismo. Yo estoy en el Consejo Ciudadano, también estoy en la lista de Pablo Iglesias para el Senado. Y bueno, para mí es una herramienta, pues, es una herramienta ciudadana, de participación ciudadana, más que un partido. Perfecto. Pues mira, ya me has aclarado una duda que tenía. ¿Y tú, José? Bueno, yo llevo en Podemos desde el principio, prácticamente allí en Huesca y la provincia lo hicimos dos personas. Julián Castellón y yo mismo, y fuimos un poco los machacas, los que nos movimos, los que intentamos crear círculos en toda la provincia. De hecho, así lo hicimos. Los compañeros de Zaragoza estaban asombrados con la rapidez con la que generábamos círculos, y bueno, estamos aquí pues a la expectativa. Porque si bien Podemos fue una buena herramienta, como se comprobó, y que en muy poco tiempo hizo un vuelco a situación, de las encuestas políticas, pues hoy parece que ha venido un poco flojeando. Y entonces estamos aquí, por mi parte estoy aquí a la expectativa, porque considero que hemos perdido un poquito ese empuje inicial. Perfecto. ¿Y tú, Julián? Cuéntame. Yo, como el más mayor aquí del grupo, pues he estado casi toda mi vida peleando pues en movimientos, en paz. Estuve en el PSOE 30 años, pero hace 8 llegó un momento que planteé que había que dejarlo. Y esos 8 años, pues de alguna manera estaba viendo cómo estaba yendo las cosas, lo mal que estaba yendo para el país, para la gente trabajadora, para la gente de abajo. Y que había que intentar de alguna manera poner algo en marcha. Y ha habido muchos intentos en estos últimos años, ¿no? Pero siempre han terminado igual. Principalmente protagonizados por partidos históricos como Izquierda Unida, Partido Comunista, etc. Pero al final, cuando se hablaba de las confluencias, cuando se siempre terminaban en lo mismo, porque yo las he estado viviendo, porque cuando estaba fuera y había vivido todo esto y había estado en muchos movimientos, pues lo seguía. Y la última fue Suma. Sí. A nivel estatal, me integré yo también a través de las redes y tal, como tantísima gente en este país. Y ahí llevamos una decepción tremenda, ¿no? Porque se movilizó un montón de gente y en el momento de la verdad, pues se nos tiraron para atrás. Y entonces terminó en Agua de Borrajas. Pero afortunadamente ahí, a raíz de eso, surgió Podemos. Estoy hablando de finales del año 2013. Bien, pues a partir de ahí surge Podemos. Y bueno, pues aquí, como decía José, automáticamente nos ponemos en marcha y nos ponemos al frente de esto para intentar ese cambio que era necesario y sigue siendo necesario en este país. Y estamos en ello. La verdad es que nos encontramos con dificultades de fuera, desde fuera, incluso desde dentro tenemos bastantes para los que tenemos tan claro qué es lo que hay que hacer y cómo hay que participar, pues lo tenemos un poco complicado. Pero bueno, yo creo que saldremos adelante y esto lo vamos a cambiar de verdad. Seguro que sí. ¿Y tú, Toño, cuéntanos? Yo prácticamente soy simpatizante, no estoy metido en ningún cargo, pero... Ahí apoyando, ¿no? Sí, apoyando y apuesto por ello. ¿Y crees que se puede cambiar, no? Hombre, claro. Convencido totalmente, ¿no? El ser humano es factible y que puede cambiar. Y tú, Mari, cuéntame, ¿qué es lo que haces en Podemos? Bueno, pues yo soy miembro del Consejo Ciudadano Municipal. ¿Sí? Y también soy candidata por Huesca al Congreso de los Diputados. Salí como segunda persona después de Pablo Iglesias en las últimas primarias de Podemos para las elecciones generales, encabezando la lista Bases Aragón. Y precisamente presentamos esa lista porque pretendemos que Podemos siga siendo una plataforma de unidad ciudadana, porque consideramos que, entre otras cosas, pues efectivamente se están reproduciendo algunas cosas nefastas de los partidos políticos que tanto venimos criticando desde hace un tiempo, ¿no? Entonces, pues bueno, esa es mi lucha, nuestra lucha constante, el hacer que Podemos sea realmente un espacio donde las bases tengan un cierto poder y donde la gente realmente sea partícipe del cambio real que esperamos para este país. Exactamente. Tuvisteis unos resultados fantásticos en las elecciones autonómicas y municipales, y lo que era antes, pues prácticamente Juan Palomo, aunque había pues dos partidos, como mucho tres, que se lo comían y se lo guisaban, PP, PSOE, en algunos pues puntos nacionalistas, etcétera. Pues ahora ya hay más fiscales para un poco verificar el cumplimiento de los programas. Está, por ejemplo, Podemos, todas las plataformas que habéis presentado, que además con notable éxito, los principales ayuntamientos de España los tienen ahora mismo Podemos o plataformas que son parte de Podemos. Y también, por otro lado, pues Ciudadanos, que aquí ha cambiado un poco la forma de ver política. La gente pues decía, no, yo voto siempre a los mismos. Muy bien, pero es que los han hecho mal, da, es igual, pero son los míos. Y aquí se da una circunstancia muy curiosa, que estábamos viviendo un poco el hooliganismo de la política. Como el Madrid-Barça, ¿por qué eres del Madrid? Pues yo soy del Madrid porque mi padre era del Madrid y mi abuelo era del Madrid, y del Barça lo mismo. Y en política ocurría algo diferente, ¿no? No diferente, o sea, lo mismo. Y entonces, a partir de las elecciones europeas, pues cambió todo con la elección de Podemos. Y no sé, yo me alegré muchísimo porque era uno de los desencantados. Y yo digo, pues no sé, hay gente que quiere hacer cosas y tal. Pues mira, harán cosas, se equivocarán, acertarán, pero es algo nuevo. Y por lo menos es lo que necesitamos ahora, porque lo viejo no sirve. Entonces, no sé, os hago una pregunta a todos. ¿Qué creéis que está aportando Podemos ahora mismo, o desde las elecciones europeas, al panorama político español, que estaba pues prácticamente pues anquilosado ahí en siglo XX, no había salido prácticamente? El que quiera contestar. Has hablado de una cosa muy importante, cuando has hablado de los partidos, dices, había dos partidos, tal, ahora hay más, y otras formas de hacer política. Exactamente, sí. Bueno, lo tenemos que demostrar todavía, estamos recién llegados. El peligro yo creo que se corre, y creo que hay bastantes compañeros que podemos coincidir en eso, en que esta manera de entrar sea también a lo mejor un poquito a la vieja usanza. Entonces eso es lo que hay que evitar, porque esa primera ilusión de la que tú hablabas, yo desde luego la mantengo, pero sí que tenemos que luchar también contra esas formas de hacer, que no nos tenemos que dejar llevar, porque entonces podría ser esto simplemente un apoyo de lo que ya había. O sea, cambiar las cosas para que no cambie nada. Ese es un peligro que existe. Y esa ilusión no se tiene que dejar caer bajo ningún concepto. Podéis intervenir en cualquier momento. ¿No te parece, Julián, lo que te estoy diciendo? Hombre, es que es uno de los peligros. Ya sabéis que cuando presentamos los miembros del Consejo Ciudadano de Huesca y tenemos una candidatura, lo primero que planteé yo, cuando todos vosotros pensasteis que podía ser el secretario general de Huesca, que en todo caso iba a ser el coordinador de ese equipo de trabajo, que no iba a ejercer el secretario general. Yo creo que ese ya fue un pequeño error de Podemos, ¿no? A los nombres de lo que venía siendo antes, ¿no? Los secretarios generales, no sé qué, la organización. Yo creo que teníamos que haber sido un poco más nuevos también en eso, ¿no? Porque la política vieja o nueva no va tanto en función de la edad que se tiene, sino de las ideas que tiene cada uno. Entonces, hubo un planteamiento en Vista Alegre, ¿eh? Claro. Había un planteamiento que hablaba de tres personas en lugar de un secretario general, de más poder para los círculos, de ir a las municipales. Todo eso no se hizo. Finalmente se aprobó, bueno, pues son las normas que tenemos y son las que hay que trabajar. Pero se aprobó un secretario general, no ir a municipales, varias cosas. Yo, por ejemplo, no estaba de acuerdo con eso y sigo sin estarlo. Pero bueno, hay que trabajar con lo que hay. Está claro que el bipartidismo corre peligro, ¿no? Y por eso nos hemos también metido en Podemos, porque queremos que corra peligro, porque estamos hartos de esta situación y de que sea, como decía Pablo Iglesias al principio, votar a Coca-Cola o a la Pepsi, ¿no? Esa frase que tan famosa que utilizaba. Pero a la vez, como miembros de Podemos, no nos podemos conformar con ser mediocres. O sea, tenemos que ser excelentes en lo que proponemos. Es decir, que no podemos reproducir los errores que realmente criticamos. Entonces, por eso tenemos que ser un partido, bueno, que sea totalmente diferente de lo que proponen los demás, y no solo tanto por el concepto, sino también a nivel de organización, ¿no? Y de con quién contamos. Y para eso yo creo que nuestro Consejo Ciudadano tiene esa base muy firme, ¿no? De que nosotros queremos contar con la gente de a pie, con la gente que forma el territorio y con la gente que realmente sabe lo que necesita para su comunidad, para su ciudad o para su provincia. Exactamente. Yo lo que pienso que Podemos, lo que a la otra cuestión que has planteado, lo que ha aportado es que la gente se ha involucrado en la política por primera vez, ha empezado a interesarse por la política, hasta los más jóvenes están hablando de política, cosa que nadie había conseguido nunca en este país, porque todo era A o B y no había más salida, ya no existía nada. Entonces eso me parece que es muy bueno, y luego también que ha contenido un muro de contención de la rabia de la gente, de la indignación, que la ha contenido y se ha volcado en una herramienta. O sea, una de las cosas que se ha conseguido también ha sido destapar toda la podredumbre que había, que yo creo que eso es muy importante, que por fin sabe de verdad, o sea, porque todo el mundo pensaba que se estaba haciendo esto y lo otro, sin embargo, en este momento se ha constatado ya. Es decir, las chapuzas que se hacen, ¿no? Cómo se llevaban a los grandes empresarios y tal, a fincas particulares de caza para hacer negocios, a sitios un tanto extraños. Los trapicheos. Todo eso yo creo que también en estos momentos ya podrá seguir funcionando, pero ya no hay, ya no va a ser, ya no van a tener la posibilidad de hacerlo con tanta facilidad. Pues claro, se habían puesto de acuerdo en las cúpulas, realmente los dos partidos, bueno, los dos y los demás, porque claro, en pequeñas cosas, ahí teníamos pues en prácticamente todos los que había en el espectro político, que poco o mucho, todo el mundo había entrado al mismo trapo, ¿no? Y a autofinanciarse, a no sé qué, a... Una forma de hacer, generalizada. Entonces, eso hay que cambiarlo, ¿no? Hay que cambiarlo, y si no se permite cambiarlo, y luego... democracia interna en las organizaciones. Si Podemos no mantiene la democracia interna y la horizontalidad de la gente, automáticamente volveremos a estar en el mismo sitio que estábamos antes, porque volveremos a tener los mismos problemas que han tenido. Como entre cuatro deciden las cosas, pues esos cuatro es muy fácil comprarles por un lado o cambiarles su idea. O equivocarse línea, simplemente. ¿No? O equivocarse. Es que se trata de que sea horizontal también la opinión. Yo que estuve hasta cierto punto involucrado en el movimiento 15M, dando apoyo y bueno, difundiendo pues a través del blog, de la radio y todo eso, pues llegué a la conclusión, y además se lo comentaba mucha gente, que estaba allí pues con un montón de ideas, batería de ideas fantásticas, pero digo, mira, estas ideas son buenas, pero es el punto 48, este es el 72. El primer punto, bajo mi, valga la redundancia, punto de vista es ley electoral justa, y la segunda, división de poderes real. Entonces, una vez que eso no se consiga, pues puedes hacer cambios, pero te los van a masacrar. Y entonces hay gente que decía, no, vamos a cambiar tal cosa. Sí, pero mira, es que si no hay una ley electoral justa, van a salir siempre los mismos. Por ejemplo, no sé si conocéis en Canarias la canallada que ocurre. El tema de las islas, ¿no? El tema de las islas, que hay una doble... autonomía, islas sí. Menores, tiene que haber una edición, y bueno, el tema que 27 diputados, el 27% de los diputados lo elige el 80%, y el resto lo elige el otro 20%. Pero claro, vale una barbaridad, un voto del 10, bueno, un ejemplo. La agrupación esta del senador socialista que estaba implicado, que ahora no me acuerdo el nombre, ex senador socialista, bueno, agrupación, Herreña, no sé qué. 2.000 votos, diputados. Ciudadanos, 60.000 votos, 0 diputados. Podemos, me parece que llegó a los 40.000, 0 diputados. Eso no es justo, creo yo, vemos. Y así pues todo vas mirando. En Aragón también, pues aquí, no sé si lo comentaba con Antonio, que tampoco le podemos decir a Zaragoza, ojo, que mismos diputados en Huesca que en Zaragoza que en Teruel, porque hay una diferencia abismal entre la población, ¿no? Pero que se puede hacer algo más justo, ¿no? Y no sé, ¿qué opináis de...? Sí, pues, sí, en eso estamos de acuerdo totalmente, en que un voto tiene que ser, o sea, todo el mundo igual. Pero otra cosa es de cómo se distribuye ese voto, porque si en estos momentos, tal como está la legislación, efectivamente, lo que hablabas antes de que el cambio electoral, o sea, la ley electoral, pues es básico. Pero lo que no puede ser es que desde Madrid, por ejemplo, que los ciudadanos de Madrid decidan quién ha de estar representando a los ciudadanos de Huesca. Es un poco uno de los problemas que tenemos en Podemos en estos momentos también, ¿no? Porque se han hecho listas, la propia lista de Bases Aragón, se ha presentado, se nos ha votado, y se nos ha votado de, no solamente la gente de Huesca, sino de toda España. Entonces, no es lógico eso. O sea, otra cosa es cuántos representantes tiene que haber en función de los habitantes que haya en cada sitio. Pero quien debe elegirlos deben ser los ciudadanos a los que les afecta. Es que eso es imprescindible. Yo todavía recuerdo en los tiempos de la democracia cómo iban por ahí los cuneros, ¿no? Sí. Y ahora lo que no podemos hacer desde Podemos es potenciar eso también. Otra cosa es cómo se distribuye, ¿no? A ver, o sea, si hablas de lo del tema de las listas de primarias, que ha sido importante, claro, porque aquí estamos para cambiar las cosas de verdad, para acabar con el enemigo que consideramos nosotros, que es toda la vieja política. Pero claro, para acabar con eso, tú tienes que ser demócrata y parecer demócrata, las dos cosas. No vale solo con parecer demócrata, o sea, hay que serlo también, sí. Y internamente también, porque si no, al final la gente solo va a ver y se va a palpar. Lo que estaba comentando Julián de las listas es tremendo, o sea, el éxito además que hemos tenido nosotros en Aragón, con la lista de Bases Aragón, es espectacular. O sea, para lo pequeño que es Aragón, haber colocado a esta señorita de aquí, Magui Calvo, la segunda detrás de Pablo Iglesias, eso no tiene nombre. ¿Por qué ha sido esto? Pues porque la gente ha visto que esa necesidad de otro tipo de democracia que se estaba a lo mejor perdiendo un poco, pues bueno, se está perdiendo. Vale. Sí, bueno, hay una cuestión fundamental, ¿no?, en la democracia, y es que una persona es un voto. Entonces, todos los sistemas que hay actualmente, como los de la ley DON, lo que hacen de alguna manera es dificultar el ejercicio de esa democracia. Entonces, no es justo que un diputado en Madrid cueste tres o cuatro veces más votos que uno en Huesca. Al mismo tiempo, hay que respetar la territorialidad. Claro. Nada. Eso es evidente, pero es injusto desde la base que se necesite, vamos a poner un supuesto, o sea, 6.000 votos en Huesca para sacar un diputado, que no es ese el caso de la República en concreta, ¿no?, y 60.000 en Madrid para sacar un mismo diputado. Es que está todo muy, muy complicado, pero es lo que... La conclusión a la que llegué con todo el movimiento del 15M, que lo primero era cambiar la ley electoral como fuera, no sé, promoviendo mociones en todos los ayuntamientos, comunidades, ahora que tenéis algo de mano, pues empezar un poco a mover ese debate. Porque yo supongo que en Canarias mismo es que hay entrevistas de poco a Demócratas por el Cambio, que están allí, manifestaciones todos los fines de semana, pues para conseguirlo. Y lo que era pues un pequeño rumor de vocecitas aisladas, pues empieza a haber un rum rum y la gente pues dice, oye, pues es verdad, estos son los números, oye, pues qué vergüenza, ¿qué tal? Es que aparte en Canarias tenéis el tema de las islas, es lo que tengo entendido, yo lo poco que conozco. Que es la el Hierro es muy pequeñito, pero tendrá que tener alguna representación, ¿no? Entonces si le has de dar alguna representación, a lo mejor le toca a uno solo, pero sí que habría que hacer un voto. Es abismal el valor de las islas pequeñas. No lo sé, por eso que lo desconozco. Por eso, y lo de la división de poderes, eso prácticamente no lo debatimos porque supongo que lo tendréis clarísimo, ¿no? Hombre, aparte de estar claro, yo creo que el problema fundamental no es cambiar la ley electoral. El problema fundamental es que padecemos un régimen que en cierta medida es heredero del régimen anterior, que ya se ha encargado de, a nivel legislativo, impedir cualquier cambio por la vía, vamos a decir, civilizada. Entonces, este régimen, bajo mi punto de vista, lo único que cabe es tumbarlo. Tumbarlo y dotarnos entre la gente de un nuevo sistema. Yo creo que hay cuestiones, por ejemplo, como la cuestión de que no se exigieran responsabilidades a la gente que participó directamente en la dictadura. Parece que no es admisible en cualquier sistema democrático. Además, son delitos que no prescriben, por más que vean aquí, se empeñen en ocultarlo. Porque de todas las componendas, que bueno, no hay que, no es una acusación, es que esto es para el que diario que más o menos pues se intente rascar un poco más allá de la superficie, pues todos los consejos de administración de petroleras, compañías telefónicas, eléctricas, pues están compuestas de ministros, exministros, expresidentes, y eso me parece pero vergonzoso. Yo hablo de régimen feudal, lo que vivimos, porque es así. Antes los caballeros llevaban espadas y escudos, ahora llevan a iPhones, pero es el mismo rollo, ¿no? Básicamente. Sí. Hoy en día las multinacionales ejercen el papel de los señores feudales. Sí, exacto. Sí. Es que es así, y eso no hay que desconocerlo. Es así, y eso es lo que hay que tumbar, precisamente, ¿no? La jubilación en política es estar en una multinacional, ¿no? Sí, parece muchas veces. Eso es vergonzoso. Y nadie, desde luego, nadie parece indignarse. A los que mantienen estas prácticas, que es lo que me llama la atención, porque yo llego a un momento que ya estoy un poco, no sé. ¿Y por qué? Nos preguntamos aburrido, por qué, precisamente. Porque denunciando un montón de casos de corrupción, yo. Una época, yo soy periodista, estoy investigando casos de corrupción, que lo demuestras con un montón de fuentes, lo demuestras, como mucho una pequeña sanción, hay un juicio, milagrosamente el tío sale con mogollón de pruebas, pues que no, bueno, no, tal. Y dice, pues no, ¿para qué sirve? Y luego denunciando todo esto, que lo lee la gente, sigue votando los mismos, digo, pues ¿para qué estoy aquí? ¿Para qué estoy perdiendo el tiempo? Eso es lo más duro. Es que es así. Pues eso, llevo 10 o 15 años que ya te digo, que es imposible. Y yo digo, ¿para qué estoy perdiendo el tiempo? Pero es que no, no sé, que no cambia nada. Y por eso Podemos me pareció pues una, no sé, un halo que había ahí, pues no sé, a ver si puede cambiar algo. Sí, ahí está. Lo que pasa es que los partidos de siempre han dependido de la banca, o sea, van de la mano, o sea, no se concibe un PP, un PSOE sin un banco detrás que de donde tirar. Y Podemos no necesita ningún banco, o sea, un banco y empresas, perdona. Por lo tanto, ya. Sí, pero hablábamos de aquí. Entonces, no necesita. O está intentando no necesitar ni ser siervo de nadie, menos de los poderes financieros. Y eso sí que es un punto a favor. Si quieres cambiar las cosas, desde luego no puedes empezar dependiendo de otros, sean corporaciones, sean bancos, o sea, que aquí no se ha estado gobernando la banca en este país. Los lobbies en Bruselas también están a la orden, sí, del día, y creo que están traspasando fronteras, y lo que está ocurriendo ahora en Europa, pues a mí me parece... Yo el otro día me planteé que... ¿Qué hacemos en la Unión Europea? No, es que es verdad. Yo llevo años planteándome eso. ¿Para qué sirve? Yo llevo años. ¿Quieres tener vacas? ¿Te cortan el grifo? No puede estar. ¿Quieres cultivar algo? ¿Tienes cuotas? ¿Quieres ir a la pesca? Lo mismo. Siempre hay leyes supranacionales que te... mantiene las manos atadas, y no sé, me lo planteé seriamente. Sirve para las grandes empresas. El mercado único, las grandes empresas le va de cine. Y para hacer las conexiones pues con Estados Unidos y el resto del mundo. Pero ¿tenéis una idea clara en Podemos? Del TIP, por ejemplo. Sí, sí, sí. O sea, que es más de lo mismo. Va a ser exactamente igual. ¿Tenéis una idea clara sobre Europa en Podemos? ¿O hay posiciones? En Podemos hay muchísimas cosas, y muchísimas cosas que no hay nada claro, ¿no? Lo que no se puede admitir en una organización política es que haya gente a favor de la OTAN y gente en contra. Que gente esté a favor de la renta básica y gente que no esté a favor de la renta básica. Todos estos temas hay que solucionarlos si queremos que Podemos sea una herramienta de cambio, ¿no? Porque en otro caso, lo que vamos a hacer es reproducir lo mismo que había. Y eso hay que cortarlo. A eso me refería con lo de ser mediocres también. Es que tenemos que tener un posicionamiento claro y no tener miedo a decirlo y a enfrentarnos incluso a lo que dicen izquierdas y derechas. O sea, si tenemos un planteamiento razonado y evidente y consensuado con la gran mayoría de la gente de nuestro partido, pues adelante, ¿no? Esa cuestión de Europa internamente no la hacemos muchas veces. No sabemos realmente lo que piensa Madrid. Si sabemos lo que pensamos nosotros dentro de Podemos Huesca y cuál es nuestro planteamiento en cuanto a eso y a otras cuestiones, como decía Josan, o sea, un ejemplo claro fue lo de la OTAN. De repente nadie sabía lo que había que decir, si sabíamos lo que pensábamos, ¿no? Y lo que era lógico. Sí que estaba claro en el manifiesto Mover Ficha. Por supuesto, que era el primero que salió. Prácticamente todas las personas que lanzaron Podemos suscribieron este manifiesto. Creo que Pablo Iglesias no lo suscribió. Al final nos hemos quedado sin manifiesto. El manifiesto era muy claro, toda una serie de cuestiones, entre ellas incluso con la cuestión nacional, con la cuestión que se puede plantear con la independencia de Cataluña. Pero este manifiesto originario parece ser que se ha olvidado. Y que salió a raíz del 15M, o sea, cuando se fundó Podemos, ese fue el primer fundamento, digamos, del partido, ¿no? Ese manifiesto, que sí dejaba claras las bases. Sí, entonces, claro, a partir de ahí, pues bueno, hubo... Yo creo que hay un problema de base en Podemos ahora, que además va derivando hacia otras formas de hacer más de lo que ya conocíamos. No voy a hablar de vieja política porque no lo es, eso no sería justo. Pero fíjate, yo cuando entré en Podemos, y hay gente muy heterogénea, ¿eh? O sea, las ideas, lo que estaba comentando ahora Josan, hay mucha gente que en Podemos que viene de muchos sitios, pero dejó sus mochilas a un lado, digamos que la convergencia esta famosa que se habla ahora tanto, ya se hizo. ¿Por qué había casi un 30% de expectativa de voto? Porque dejamos muchos las mochilas por ir ahí. Yo porque entré también, entre otras cosas, porque pensaba que era una oportunidad de acabar con todo eso que has comentado tú antes. ¿Cómo? Hay una cosa que nos hemos escapado a lo mejor de decir aquí, que es cuando tú tomas unas decisiones, Josan puede pensar una cosa sobre la independencia de Cataluña, a lo mejor Julián algo un poco distinto, Magui, yo, puede haber distintas, pero estamos en el mismo lugar. ¿Cuál sería la solución? Una buena información antes de tomar una decisión. Que esa decisión la tome la gente, pero bien informada. O sea, porque lo que está ocurriendo ahora, y tú hablas de cómo se distribuyen los votos, es importantísimo también, pero si la información es mala, ¿qué ocurre? Que vuelven a votar al PP, ¿entiendes? Entonces, para mí la base de Podemos era crear un mecanismo, una estructura, es que no tendría que ser ni un partido en un principio, un mecanismo, estructura en el cual la información sea lo más veraz posible. Tú que eres periodista, lo sabrás y sabrás cómo funciona este tema. Lo más veraz posible, o por lo menos que tengas distintas. Tú te haces tu propia opinión y tomas esa decisión. Entonces, si tú creas esos mecanismos, esa estructura, es que no hace falta ni partidos ni nada. O sea, sería una estructura en la cual la gente está decidiendo cada vez las cosas. En cada territorio. Ojo, eso es muy importante también. Porque si decide un territorio por el otro, vamos dos. Que cada uno decida sobre sus cosas. El ayuntamiento de Huesca no me lo pueden gobernar desde Cádiz. Entiendo yo, ¿no? Por decir algo. Antes has comentado un tema que además generó mucha polémica cuando empezó a surgir lo de la renta básica, estoy hablando. Y creo que se entendió mal porque, por ejemplo, imaginemos que aprobéis la renta básica. Yo seguiría currando en la radio porque a mí me gusta, sería periodista porque me gusta. Pero la gente dice, o sea que le vas a pagar a alguien por no hacer nada. Y entonces yo he discutido mucho porque tú, Julián, sabrás los números exactos. Hace 100 años, para cosechar un campo hacían falta 100 personas. Ahora te llega un tío con una cosechadora y yo creo que te la hace en media hora, ¿no? Lo que te hacían 100 hace un siglo. Entonces tienes 99 que no están trabajando. Vamos a hablar de una fábrica de coches. ¿Cuántos operarios necesitaba Henry Ford en las primeras fábricas? ¿Y cuántos se ves en las fábricas de última generación? O sea, hay mucha más gente ociosa que al no encontrar trabajo, pues sigue buscando, pero claro, es que no hay nada, no es, he perdido el trabajo, no es como el que pierde, las encontrarás, ¿no? El trabajo se pierde y ahora mismo, en el siglo en el que estamos, ya no se recupera el trabajo. Habrá gente que conseguirá trabajo, pero hay que darle una alternativa a eso. Lo que has dicho es cierto en parte, ¿eh? Porque una cosechadora vale, hace un campo, pero hay que fabricarla. El problema es que si en España no hay industria, pues no haremos cosechadores. Y entonces la gente que está en el campo se va a la calle. Pero bueno, es muy general. Sí, no, sí. Hay muchas cosas aquí, por ejemplo, en esta provincia es una provincia agraria, ¿no? Principalmente es agraria. Entonces hay muy poca industria. Sin embargo, industria agroalimentaria no hay. O sea, es curioso, ¿no? Cuando, sí, sí, sí. Cuando es lo que tendría que haber. Sí, claro. Estamos hipotecados en esta provincia también por el tema de la cría de cerdos principalmente, ¿no? En granja de cerdos. También hay de terneros y tal, pero muchos prácticamente está por todos los pueblos. Entonces, aquí no se preocupaba quien se tenía que preocupar, que desde luego eran los empresarios principalmente, los movimientos empresariales, en que la plusvalía de eso, por lo menos, o sea, ya que aquí se queda lo malo que es el mantener una granja que la junta a las poblaciones, no sé qué, lo cual crea sus más y sus menos, pues qué menos que la transformación de ese producto quedase también aquí, que es lo que crearía puestos de trabajo. Entonces, curiosamente, estás viendo todos los días por la carretera camiones cargados de cerdos, sí, que están marchando en vivo a Portugal, a Cataluña, y a varios sitios más por ahí. Es decir, aquí no tenemos un matadero donde se sacrifiquen esos animales, ¿no? Y además que se transforme el producto, ¿no? O sea, que salga ya los salchichones, en fin, todo. Eso es a nivel local, pero a nivel de España, cuando hablas de Europa, es lo mismo. Entonces, si España no tiene esa situación, está saliendo montones. ¿Por qué? Pues porque las multinacionales van a ver dónde consiguen algo más barato, pero y los poderes políticos de aquí que se están preocupando algo de eso. O sea, solamente se han preocupado en los últimos años, desgraciadamente, de las grandes obras. ¿Por qué? Pues porque las grandes obras no han sido controladas por nadie y se ha podido meter el cazo a saco, totalmente a saco. Y además sin riesgo, porque si vemos precisamente todos los problemas de corrupción que han salido a la luz han sido sobre edificios, sobre... Sin embargo, en grandes obras de carreteras, de autopistas, de autovías, de aeropuertos, allí prácticamente no se ha visto. ¿Por qué? Porque no llegan a la ciudadanía los resultados, ni los presupuestos, ni en fin. Entonces, claro, por ahí es por donde están tirando. Entonces, claro, por eso hay que, el tema del empleo y el tema del bienestar de la gente, lógicamente, o hay que darles una renta básica o hay que darles un puesto de trabajo para todo el mundo. O sea, una de las dos cosas. Ahí está. No, aparte, una renta básica tiene que ser para sobrevivir. O sea, tampoco le vas a dar una renta básica para que esté en casa a lavar todo el lado y cobrando más que en otro trabajo. Pero es que creo que se ha entendido mal. Es lo que él se refiere al principio. Yo lo explicaba, le digo, mira, a mí si me dan la renta básica, yo voy a seguir trabajando. Sería productivo, tendría pues ayuda. A lo mejor, pues en vez de llevar un nivel de vida, pues subiría un peldañito, pero que yo seguiría trabajando porque es algo que me gusta. Y entonces yo creo que la renta básica, pues motivaría a la gente en hacer cosas que le gustan. Mira, yo, a mí me gusta pintar, por ejemplo. Pero claro, como tengo que ir a currar a... no sea lo que sea, una oficina o estar en lo que sea, pues no me puedo dedicar 100% a la pintura, que es lo que me gusta. Claro. Entonces, pues mira, si tengo esta renta básica, reduzco un poco mi nivel de vida. Lo que estamos hablando de 600 esto, ¿no? euros, ¿eh? Claro. Estamos hablando de 600 euros. ¿Quién vive hoy en día con 600 euros? Es para sobrevivir. Para sobrevivir. No, evidentemente. Eso evidentemente. Es. Entonces, eso yo creo que es un falso problema, ¿no? Y un, no sé, un falso debate. O sea, ¿quién, todo el mundo, quién, todo el mundo tiene derecho a tener los ingresos suficientes para al menos que le garanticen su sobrevivencia. Por una dignidad. Exacto. ¿No? Entre otras eso cosas, es que también te evita problemas. Y es que por una persona que se aproveche del sistema, no podemos meter a todo el mundo en el mismo saco. O sea, es que lo que hace falta es paliar los problemas de empleo, y no se puede decir que con 600 euros una persona prefiera atender sus ocios que ponerse a trabajar. Yo eso no lo creo, vamos. O sea, ¿cuál es el problema? Que es que ahora los sueldos ya casi son de 600 euros. Sí. Entonces, claro, la renta básica va a acabar siendo de 100. Claro, es que aquí tendríamos que hablar de la reforma laboral, de la reforma de las pensiones y de la... De forma del mercado de trabajo, salario mínimo, que donde nos han conducido las políticas actuales es precisamente a eso, a ningunear los derechos laborales y de todo tipo de la parte fundamental de la sociedad, que son los trabajadores. Y desgraciadamente no hemos visto a los sindicatos aquí con mucho empuje, bueno, con mucho no, con ninguno. Porque estas cosas había que combatirlas desde las organizaciones, pero están como ausentes. Están anestesiados. Aparte que, como toda cosa, yo supongo que la renta básica tendrá sus cláusulas y sus porqués y sus para quiénes. Hombre, claro. Y todo. Se estudiaría. Por supuesto. Es que la administración tiene que ser capaz de controlar lo que está gestionando. Exacto. O sea, aquí se hacen las cosas y funcionan pues porque funcionan. O sea, como siempre han funcionado, bien o mal, siguen funcionando. Y entonces los políticos... claro, están peleando por ocupar un puesto importante de jefe de no sé qué, de encargado de no sé cuántas, con la finalidad de vivir bien, o sea, no de hacer bien las cosas. Y entonces, ¿de qué sirve que tener tantos políticos en este país representando a todo y si dejan hacer lo que se quiere? Porque claro, de esa manera, ¿qué sucede? Lo público funciona mal. Sí. Automáticamente se lo pasamos a las empresas privadas, y de todo resulta que con las empresas privadas se han puesto las botas una serie de gente que estaba rodeando al régimen, primero el anterior y luego el que tenemos ahora desgraciadamente también, y con eso de los puestos, las puertas giratorias, ¿no? Sí, lo que hablábamos antes. Y eso desde luego es otro de los temas que Podemos tiene que insistir. Que en el Parlamento de Aragón, por ejemplo, se pueda comer por menos de 4 euros los parlamentarios, o sea, no tiene sentido. ¿Por qué? Pues porque menú escolar, por ejemplo, vale 7 y pico. Vale. Ahí no tiene sentido. Si allí vale 14 euros, o sea, comer allí le cuesta 14 euros, pero los 10 los subvencionamos entre todos. Eso es. Y eso se está produciendo. Yo espero que nuestros compañeros diputados en las Cortes de Aragón, que llevan muy poquito tiempo, eso lo corrijan, o desde luego ellos no participen de ese festín. Ahí está el problema, que el debate está desenfocado. O sea, el problema no es la renta básica, el problema es de dónde sacamos todo el dinero que se está malgastando en este país para paliar todas las carencias que tenemos, porque es que es una barbaridad. Si es que realmente las cosas se hiciesen bien, es que ¿de dónde sacamos que no tenemos dinero para educación? ¿De dónde sacamos que no tenemos dinero para sanidad? No es verdad, no es verdad. Está el dinero despilfarrado en todas esas organizaciones, en todas esas personas, que es que, vamos, lo que no tienen es ni dignidad ni vergüenza. Y desde luego que para eso estamos aquí también, ¿no? Para demostrar que no es cierto, que no es cierto, que con todas esas pequeñeces unidas de todas esas personas que cobran por tener 40.000 pisos, por dietas, que si soy diputado en Madrid y tengo 4 pisos y me pagan las dietas y tal, pues eso, sumado y multiplicado, pues es que es un despilfarro innecesario. O sea, que me vengan a decir que a una persona no le pueden dar 600 euros porque lleva 2 años sin encontrar empleo, sin tener empleo, y que no tiene donde caerse muerto, a mí me parece vergonzoso, francamente. Pero no solo es eso, ¿eh? O sea, una cosa es el tema de los políticos, yo veo más peligro todavía en las empresas. Las empresas que más dinero ganan en este país están pagando el 2% de impuestos. Es que son los mismos. Eso es una auténtica barbaridad. Con 4 empresas de esas que pagasen lo que tienen que pagar, se resolvería todo. Es que son los mismos. Bueno, realmente. No, esos son los mayordomos, los que tú dices son los mayordomos de los de las empresas. En los que luego se jubilarán. La gente obediente. Empresas en las que después se jubilarán. Después está la gente obediente. La cuestión de la deuda por medio. Entonces resulta que aquí tenemos a una cantidad de gente que no se ha planteado. ¿Por qué tenemos que pagar unos intereses de una deuda que no es nuestra? Porque no es de la población. Esta deuda la han contraído los bancos y la han contraído empresas, es decir, o sea, privadamente, y que nos intentan que sea la gente la que la pague. Además, es una cuestión que no tiene solución. O sea, antes o después habrá que cortar con el tema de la deuda. E impagar la deuda ilegítima. Fíjate que son muchas cosas, ¿eh? Has empezado hablando de la renta básica y al final la renta básica no es ningún problema. Lo que ocurre es que la demagogia es fácil, que es eso. Que no se ha entendido bien, porque la gente lo que dice, fíjate, claro, pretenden darle a la gente por no hacer nada. No, bueno, no están dando por no hacer nada, están dando por otras circunstancias. Eso es demagogia, lo hacen adrede para decir. Eso ocurre un millón de veces en España al día. Sí, o sea, nada más tienes que encender la tele para ver los falsos debates que se crean para alejar a la gente de lo que realmente importa. Y realmente cuál es el real problema que ocurre en este país. Ahora le echan la culpa a los periodistas. En un país donde se ha estado pagando a los periodistas sueldos de locura por no hacer nada, ¿cómo se pueden quejar a un señor de la calle que quiera cobrar 600 euros y se quiera aprovechar del sistema si ellos son ya el máximo en despropósito? O sea, son los que no han hecho su trabajo, por eso estamos así, porque los políticos no han hecho su trabajo. Se han dedicado a vivir. No nos centremos solo en los políticos. Lo que te comentaba antes de la obediencia, al menos es lo que pienso yo, ¿eh? Si tú miras un poco la historia, o sea, las grandes desgracias que ha habido en el mundo siempre ha sido por gente demasiado obediente. En Podemos no somos demasiado obedientes, o no deberíamos. Yo desde luego no me lo considero. A mí, yo cuando me dicen una cosa soy bastante crítico, pero no de criticar, sino crítico de que pienso. Y esa obediencia es la que provoca que haya esos mayordomos de políticos de las empresas, y lo que evite que una renta básica, pues el mayordomo dice no, porque la va a cobrar alguien que no va a hacer nada, y lo que te está diciendo es, os despisto por aquí con esta tontada para que mi jefe, que es el de la empresa de, no voy a dar nombres, ¿no?, siga cobrando lo que tiene que cobrar. Llevamos 43 minutos. No, bien. A que da la impresión de que empezamos, ¿no? Pero bueno, estaba todo muy interesante. Yo quiero hablar de confluencia. Vamos a intentar hablar. Yo me había apuntado, a mí me ha pillado aquí. Y el otro día precisamente estuve en Villanueva de Sigena y el día 25, pues tiene que fallar, no sé qué tribunal, no sé si es de Huesca o me parece que es de Huesca, a ver si ya, porque la sentencia está que tienen que devolver del museo. Los bienes. Los bienes, el día 25 sale la sentencia. Pero ha habido un recurso de, no sé si lo Obispado de Cataluña, a ver si se retrasaba, pero bueno, está la cosa aquí y tal. Sobre esta cuestión de los bienes eclesiásticos, mi punto de vista es que se está utilizando políticamente, son bienes eclesiásticos. En este país, la Iglesia tenía sus propias territorialidades, ¿no? Y ahora quieren convertir este asunto en un asunto político, sobre todo de Aragón contra Cataluña. Yo creo que ahí no debemos entrar. Y hay que decirlo así de claro, porque aquí en Aragón parece que somos algo estúpidos, porque nos enfrentamos a quienes han sido nuestros vecinos siempre, que son catalanes, valencianos, e históricamente así ha sido, y lo único que están consiguiendo es enfrentamientos absurdos, y adoptar en cierta medida pues la política que desde Madrid, es decir, desde el Reino de Castilla, pues les interesa. En el fondo hay un anticatalanismo que viene de Madrid, claro, es donde venden. Introduje lo de Villanueva de Sigena porque lo leí el otro día, estuve en Villanueva de Sigena y ahí pues me enteré, me lo contaron la roja precisamente el otro día. Pero lo que quería comentar, que también me sorprendió, digo, pues no sé, es un poco chocante. Además, mi hermana vive en Fraga, en la Franja, que hablan catalán. Hablan catalán. No, de hecho, conozco a gente de Torrent. Yo soy de la Franja. Bueno, de la Franja, perfecto. Y no sé, pues, que ahí está hablando con alguien, habla catalán, habla español, castellano, y lo entiendes perfectamente, yo no tengo ningún problema, y bueno, llevo un montón de años yendo. Y entonces me sorprendió que el gobierno de Aragón, o el Parlamento aragonés, pues quiera impulsar que el catalán sea lengua oficial o cooficial también en Aragón. Bueno, de eso te puedo hablar, pero vamos, calentito, porque pues, esta misma mañana he estado reunido con el director de política lingüística del gobierno de Aragón, José Ignacio López Usín. Y bueno, eso que dices no es exactamente así. O sea, no es exactamente así. Te doy una pequeña nota. O sea, en Aragón hay tres lenguas: el castellano, otra el aragonés y otra el catalán. Dos de ellas son propias de Aragón, que son el aragonés y el catalán, y se llevan hablando 1000 años aquí. El castellano lleva solo 400. Eso es un dato muy importante a tener en cuenta. Los de la Francia, que dice Laura, no se han movido. Son aragoneses y no se han movido en 1000 años. Y los aragoneses que ha habido aquí no se han movido. Los que se han movido es el castellano, que ha invadido esa zona. Entonces se admite, por supuesto, que se habla castellano, pero tampoco se pretende imponer nada, ni el catalán en todo Aragón. Eso es una barbaridad. Volvemos a la demagogia antes. Te distraigo por aquí mientras meto la mano por allá. Te distraigo por aquí y además te enfrento a Cataluña, que me interesa. Me interesa mucho que Aragón se enfrente ahora a Cataluña. Y eso fue un golpe de efecto de la prensa, porque en ningún momento Podemos ha dicho eso. No, es que ni tampoco Pablo es cierto. Echenique Pablo Echenique dijo Aragón, no dijo eso. No es cierto, no dijo eso. No. Dijo, en todo caso, que se tenía que ver representadas las lenguas de Aragón, nada más. La protección del aragonés y del catalán, por supuesto, son lenguas aragonesas. Se lo pone ya en el Estatuto de Autonomía. Otra cuestión que no sé si habréis apuntado, porque me tiene que resultar un momento. ¿Pero qué? Se queda en blanco. Es que se me ha ido. Bueno, yo te digo, yo soy de la Francia. ¿De Francia? No, de la litera. Ah, ok. Y yo el castellano lo aprendí en la escuela y no he tenido ningún problema, ni he sido rara. Mi abuela, te quiero decir, no había hablado nunca castellano, ¿no? Prácticamente lo desconocía. Y la otra abuela de Benavarra hablaba patué, a ella ya no la entendíamos nadie en casa, pero ella se mantuvo firme en su lengua. Desde luego lo que no se puede permitir siempre es que unas lenguas que llevan 1000 años aquí se pierdan. Claro. O que la gente que las habla de forma materna no la pueda hablar, o no tenga derecho a expresarse en ella, o no pueda en la escuela tener a sus hijos en esa lengua. Porque forma parte de nuestro patrimonio cultural. Sí. Imagínate, no, en Estados Unidos que tuviesen eso, lo guardarían muy bien, ¿sabes? Pero aquí no, aquí somos así. Igual que hablabas antes de los bienes de la iglesia, pues bueno, también hay otros bienes que son las lenguas. Mira, este domingo salía una noticia en el periódico del PP, porque este año hemos hecho desde el Ayuntamiento de Huesca ya los programas en aragonés, ¿no? Y en el periódico salía una noticia del PP, pues en contra de eso, ¿no? Diciendo, es que ¿cuánto dinero se ha gastado y cómo? Que no sé ni cuánto, 500 euros puede ser, no lo sé. Pero además, si haces unos en castellano, pues haces otros en aragonés. Sí, está bien. Y lo que yo le preguntaría al Partido Popular es si tanto ama la cultura de los toros, de las mairalesas, de las procesiones, que son culturas medievales de hace 500 años, lo digo con modo ironía on, pues como no ama también la lengua aragonesa, que lleva 1000 años, pregunto. Elecciones en Cataluña, vamos a hacer un, podríamos hacer una porra, si queréis, y tal, un sondeillo, a ver qué os parece. Que, no sé, ahora da la impresión, es que lo que comentáis es muy cierto, que se está tendiendo a enfrentar a unos contra otros. Y ahora, por ejemplo, es independentistas contra no independentistas, y prácticamente ahí está el partido. Y no sé qué opináis desde vuestro punto de vista, opinión y también vaticinio, digamos. Ya sé que no tenéis bolita de cristal, si nos preguntaría la combinación de la primitiva del sábado. Hacemos una porra rápida. Es muy complejo lo que puede ocurrir en Cataluña, ¿no? Aunque las encuestas dan una mayoría independentista, esto no está nada claro, porque dependerá de la participación que exista. De hecho, hay otras encuestas que auguran que si participa más gente de la que se prevé, puede el asunto no puede estar tan claro, ¿eh? Y las mayorías absolutas pues no serlo tanto. Yo tengo otra visión. Yo creo que en Cataluña no es políticamente correcto no ser independiente. Entonces, claro, hay una manifestación y van todos. Pero el día que echas el voto en la urna, ahí se expresarán realmente lo que cada uno piensa. Te quiero decir que no es fácil en Cataluña no ser independentista de cara a la galería. En tu casa incluso y con tu familia todos tienen conversaciones de independencia, pero hay algo dentro de mí que me dice que esto fachada, mucha fachada, y que pues, luego es mi idea, ¿eh? Pues yo creo que es al revés. Desacuerdo con lo que acaba de decir Laura. Porque además he vivido 6 años allí. No, yo y no. Lo he palpado. Yo estuve el día 11 de septiembre en la Vía Libre, de hecho voy todos los años, ¿eh? Y desde luego lo que hay que reconocer es que todos los partidarios de la independencia están en la calle, ¿eh? Y están movilizados, ¿eh? O sea, es extraordinario. Mira, yo desde el punto en el que me situé en esta Vía Libre, ¿eh? Fue entre el tramo 125 y 126, podía ver desde allí a 5 helicópteros y 2 avionetas sobrevolando la del Vía Libre, ¿no? O sea, la sociedad catalana está movilizada, cada día tiene más claro, ¿eh?, que quiere ser libre, ¿eh? Y yo creo que esto es algo imparable, ¿eh? Se podrá posponer más y menos, pero creo que esto, la voluntad del pueblo catalán, porque aquí nos intentan enfrentar muchas veces, que dice que si votas independencia votas a Mas y si no votas a Rajoy. Pues no, es una neoliberal, y yo creo que la cuestión no es esa, ¿eh? La cuestión es que hay un pueblo, movilizado, y yo creo que finalmente se conquistará la independencia. Julián, yo no lo veo tan claro, o sea, de que al final conquiste la independencia. Ojo, yo soy partidario de que la gente de catalana hubiera podido decidir qué es lo que hacía a través del referéndum. Yo creo que ha sido el error, y como tantos que se cometen en este país, ¿no? Pues sí. Pero claro, intentar ahora hacerlo a través de unas elecciones autonómicas, que es lo que en definitiva se está haciendo, yo creo que no los va a llevar a ningún lado a ninguno. O sea, va a quedar en tablas. En tablas, sí. O sea, en tablas. Entonces seguirá el tema. Y entonces eso para mucha gente les va muy bien. O sea, al margen de que está claro que los catalanes siempre han sido, la cultura catalana ha ido por delante de la aragonesa y de todo el país, yo creo, años luz, ¿no? Siempre. Bueno. Sí, no la cultura, sino la forma de actuar o la modernidad o como quiera llamar. Tendríamos que ir atrás, ¿eh? Entonces es otro tipo de gente, o sea, hay muchísima gente de Aragón y montones de gente. Yo te voy a dar mi opinión, Julián. Yo creo que el Estado español es un Estado fallido ya desde el inicio, porque cuando hablan, ¿no?, España, hablan de una historia de 500 años, es mentira. El Estado español tiene prácticamente 200 años reales. Antes de eso se llamaba las Españas, fíjate si es así. Entonces, claro, desde ese Estado fallido siempre hay una fuerza, digamos, centrípeta que te lleva todo ahí hacia el centro, que ha querido aglutinar. En lugar de amar la diversidad, la ha despreciado. Y ese problema es el que tenemos ahora. Si se hubiese intentado aunar de verdad esa diversidad, no hubiese pasado lo que está pasando ahora. Yo estoy convencido. He vivido 6 años en Cataluña, 3 años en Euskadi. Conozco los dos puntos de vista y te aseguro que, por ejemplo, lo que tú decías, Laura, pero en Cataluña en absoluto es así. El que es independentista lo es porque le da la gana, sí. Y el que no, no lo es porque... Y la gente habla en la calle y no hay ningún problema. Y si se hubiese dejado votar, pues se hubiese votado y ya está. ¿Qué va a ocurrir en este caso? Pues claro, yo no tengo bola de cristal. Pero antes o después Cataluña será independiente. Pero es algo obvio. La gente, los catalanes, quieren serlo. Contra eso, bueno, está la opción de sacar los tanques. Que tampoco la descarto, ¿eh? ¿Marí? Tampoco la descarto que pueda pasar. Bueno, yo solo tengo que decir que si fuese catalana también querría ser independiente. Porque viendo lo que nos propone el Estado español, pues francamente yo votaría esa opción, pero sin lugar a duda. ¿Y tu vaticinio? ¿La porra? Bueno, también yo... sé que no tiene bolita de cristal. Yo realmente deseo que Cataluña sea independiente. Y después... ¿Pero las elecciones? ¿Qué crees que va a ocurrir? Hay mucha incertidumbre, la verdad. En las elecciones prefiero no decir nada porque todos seguimos las encuestas y casi que vemos lo que puede pasar, ¿no? Pero no es, desde luego no es lo que prevén las encuestas, no sería lo mejor, yo creo. Perfecto. Lo que está claro es lo que quieren los bancos y otras instituciones, porque todas las instituciones que precisamente el resto de la población padecemos se están pronunciando a favor del no. Y bueno, ya simplemente por llevar la contraria a esta gente, o sea, yo votaría. Si ellos dicen que no, es por alguna razón, ¿no? Bueno, también hay otra cosa importante que igual nos hemos dicho. El que haya esta dicotomía. Esta dicotomía de independencia y demás puede ser muy bueno, puede ser una oportunidad de un crack de cambio del sistema, porque el sistema apoya también esa centralidad. Yo ya no sé si en modo de independencia, como un estado federal, en el cual me encantaría que Aragón fuese uno de esos estados federales, uno más. Ese cambio puede provocar también que la gente tome ese poder. Fijaros bien que todos los que estamos, lo que ha dicho muy bien José, todo lo que están apoyando los mismos de siempre, las grandes empresas, los políticos de siempre, tal, es eso también. No, ¿dónde vais? ¿Que os quedaréis? ¿Que comeréis patatas? Esto es mentira, evidentemente. Bien. Tengo un par de temas. Ahora mismo está en de actualidad el tema de los refugiados, los inmigrantes, que el otro día lo comentaba con alguien. Vamos a ver. Hay que ayudar a los refugiados, pero bueno, hay que ayudarlos en condiciones normales, porque por ejemplo la isla de Lesbos tiene 30.000 habitantes y hay 150.000 refugiados que están ahí pues silvestres prácticamente. Pues mira, os vamos a gestionar esto, os vamos a gestionar lo otro. Hay follones, también en Kos, que es otra isla griega, lo mismo, ya nos vuelto a Lampedusa y todo el follón que hay, pues de un montón de gente por ahí, pues circulando por Europa. El tratado de Schengen, ya no sé si se cumple o no se cumple, lo del Dublín, pues creo que tampoco, y no sé, que es un caos en el que se ha metido Europa y algunos países que no se sabe cómo solucionar. Entonces, si os parece bien, tratamos el tema de los refugiados y luego vamos a hacer la porra de las generales. Ah, vale. Bueno, vale. En cuanto al tema de los refugiados, yo quisiera hacer la siguiente consideración. Hace ya años, hace unas décadas, la ONU encargó un estudio para averiguar por qué la gente en África se moría de hambre. Porque se atribuía entonces a la sequía, en fin, a asuntos climatológicos. Bueno, pues el resultado de tal estudio fue que la gente se moría de hambre en África porque los propietarios de la tierra dedicaban la tierra a producir pastos para las vacas europeas en lugar de para alimentar la población. Obviamente la ONU, que no es un organismo neutral, lo que hizo fue esconder este estudio. Julián. Bueno, yo viví muy de cerca en la guerra de Bosnia, de Herzegovina. De hecho, incluso fuimos a través del movimiento por la paz, el de Charmira Libertad, a buscar refugiados con dos aviones, fui yo en uno de esos dos aviones, los trajimos llenos y, por cierto, los que iban a venir a Huesca, que ya teníamos aquí mismo, donde está el Tony, había dos pisos ya preparados para unas cuantas familias y en Graus en un albergue se iban a instalar otros. Y al final aquella gente nos dijeron cuando llegamos, ya cuando veníamos, pero cuando llegamos a Madrid, por favor, somos todos del mismo pueblo. Eran todos del mismo pueblo. Sí, sí, sí. O llevarnos a Tenerife o a Huesca, pero no nos separéis. Sí, sí, sí. Y se decidió, porque eran, prácticamente eran mujeres, niños y gente mayor, porque los demás estaban todos en la guerra, ¿no? La sí, gente sí, sí. Y fueron a Tenerife, o sea, y en Tenerife ciento y pico. Se trajeron 800 personas en aquel momento. Bueno, pues a esos que se traían para Huesca, esa misma mañana les habían atacado en su pueblo, los habían sacado de su pueblo y los habían recibido a tiro del otro. Y estaba ahí unas fuerzas que había de España entonces, ahí, sí. Era la Legión, sí. Y en unos camiones los cogieron y tuvimos que esperar con los aviones porque iban a venir otros que coger a esos y para acá, o sea, y esa situación. Y hay que darle solución, desde luego. Y yo creo que la ciudadanía, igual que en aquel momento, estaba dispuesta a colaborar. Los gobiernos están fracasando, ¿no? Y no están haciendo las cosas que había que hacer. Porque al final la gente va a venir y está viniendo. Y habrá que darle recomendación. Hay que darle una solución, porque es que yo le pregunté, a ver, tú, el alcalde de Lampedusa o alcaldesa, la que sea, está diciendo, mira, yo tengo 30.000 habitantes aquí y tengo 150.000 refugiados. Me tenéis que, gobierno italiano, gobierno europeo, me tenéis que dar, pues, por lo menos que los pueda atender a esta gente. Si los tengo que tener aquí, bien atendidos. Si están ya creando ese problema, no es que los vamos a expulsar, pues que los expulsen. Los vamos a acoger, pues que los acojan, pero en condiciones. No puedes tener 3 meses a la gente allí en plan silvestre. Yo creo normal, ¿no? Una solución de algún tipo, lo que sea. Sí, yo creo que tal como ha demostrado la población, existe una pasión general por acoger a todos los refugiados. Me estoy refiriendo al pueblo. Sí. Esta parte son los gobiernos, que son todos los que están dificultando la solidaridad humanitaria con todos los refugiados. Y de alguna manera, pues, bueno, creo que habría motivos suficientes como para llamar la atención a todos los gobiernos. Mira, yo querría decir solo una cosita del tema de los refugiados, sencillísima además. Las personas que están sufriendo ahora, nosotros estamos aquí, mira, nos hemos comido unas patatas con grelo, genial, ¿verdad? Yo estoy dispuesto a tener refugiados en mi casa. Pero yo no puedo ir a Lampedusa a buscarlos porque no tengo ni el dinero para ir. Sí que compartiría mi comida. Estamos en Aragón. En Aragón hay un campo de maniobras muy cercano, que se llama Bárdenas, lo conocerás. Sí. Yo creo que se van a gastar ahora ahí no sé cuántos millones de euros en bombas. En hacer pues unas maniobras. ¿Vale? Esos señores que están sufriendo allí en Lampedusa, en la isla de Kos, en todas estas islas y en Hungría y demás, han sido expulsados de su país, eran gente igual que nosotros, por nosotros mismos. O sea, hemos bombardeado ese... bueno, yo no me quiero incluir, pero bueno, voy a hablar de Occidente. En España... Efectivamente. Entonces, primero los bombardeas, creas un ejército que se llama ISIS, porque eso está creado por Estados Unidos e Israel, y punto. Eso es así. Para desestabilizar la zona e ir allí como piratas a robar. Y ahora que te vienen aquí, entonces los dejas ahí tirados. Esto es bien sencillo, dinero hay para ir a buscarlos. La solución hay que tomarla inmediata, no reunirse a marear la perdiz. ¿Qué hacemos y cómo lo hacemos? No, no, coge los barcos de estas maniobras mañana y los mandas allí, a Lampedusa. Que la gente aquí los va a coger, no te preocupes. Que la hay, cuanto antes. Pero inmediata. O sea, tenían que lo primero a donde sea. Pues pienso que se están gastando un pastizal en concertinas que vendemos España para levantar fronteras, y ese dinero tendríamos que usarlo para apoyar y ayudar a esta gente y no para hacer guetos dentro, que ahora se van a quedar ahí en tierra de nadie. O sea, que es que vamos, han hecho ya tope de dejar entrar, hemos dejado entrar los que la Merkel necesita para trabajar a 1 euro la hora o a 10 céntimos, y como ya no quiere más, ahora mismo ya a vender los españoles las concertinas que las fabricamos nosotros y las ponemos nosotros. O sea, que de vergüenza. ¿Marín? Pues esto es un problema más de la hipocresía capitalista en la que vivimos. Yo siempre, o sea, todo el debate que llevamos a cabo en esta hora que llevamos debatiendo, o sea, es que va todo absolutamente ligado. Lo que hay es una tremenda hipocresía. Lo que no hay es voluntad, porque medios los hay. Hay muchísima gente que no quiere que esa situación se produzca, porque muchos de nosotros somos hijos de inmigrantes, o sea que muchas familias españolas han tenido que ir a todas las partes del mundo hace 70 años a inmigrar, y sabe lo que es estar en un país extranjero sufriendo y padeciendo realmente estas políticas. Entonces dejemos de pensar que no hay solución, no nos quieren dar la oportunidad de aportar una solución. Soluciones hay miles, lo que no hay es una voluntad política clara de ayudar al prójimo, punto. Ahí está, sí, sí. Yo desde hace pues un año aproximadamente estoy siguiendo el conflicto en Siria, Irán, ya se complica en Yemen, lo que está ocurriendo en el Kurdistán turco, con los kurdos, etcétera. Y además voy a empezar un programa en octubre con asesores militares, asesores políticos, política internacional y tal. Y bueno, pues hay algo que me preocupa y supongo que os preocupará también. Estoy viendo, y a mí me preocupa bastante, el auge de movimientos de extrema derecha en Europa, en países que hace unos años no nos imaginaríamos. Sí, sí. Y bueno, que sobre todo con los inmigrantes musulmanes, pues están cebando. En Alemania esta misma semana me parece que han incendiado 100 o 200 refugios, una barbaridad. 200, creo que... Una barbaridad. En lo que va del mes, ¿eh? En Suecia la extrema derecha, que parecía impensable hace 10, 15 años, está empezando a subir. Holanda, Bélgica... Que os voy a contar de Francia con Marine Le Pen y no sé qué opinas de este tema, que lo que hace 20 años pues eran pues anécdotas en el paisaje político, pues en algunos países están convirtiéndose en grupos ya a tener en cuenta, Julián, por ejemplo. Eso es una preocupación de verdad que tenemos que tener, y yo creo que podemos... lo tiene claro, lo ha tenido claro, y lo que estamos en Podemos lo tenemos claro. Lo que pasa que no está tan claro en los que nos gobiernan, y entonces ese va a ser el problema, porque para mantener el poder se es capaz en muchos sitios de pactar con quien haga falta pactar y mantener eso. Entonces eso está colocando una serie de organizaciones de este tipo, xenófobas y organizaciones que van a levantar, pero yo creo que preparadas también. Y lo que se pretende es decirles a la ciudadanía nuestra, para intentar comerles el coco, que los refugiados vienen a comerse el poco pan que tenéis para vosotros, ¿no? Con lo cual, automáticamente eso se puede convertir en una bomba que explosione. Y bueno, pues vamos a tener que hacer un verdadero esfuerzo de informar de cuál es la realidad, ¿no? José. Bueno, yo creo que la única manera de combatir a este tipo de organizaciones es teniendo un programa claro, social. Es decir, o sea, si es necesario hacer una revolución social, se hace. Pero indudablemente, porque todos sabemos y conocemos... que las opciones de extrema derecha precisamente han sido opciones que ha utilizado el capitalismo para conservar sus privilegios. Entonces, si lo queremos curar de raíz, hay que dotarse de un programa claro, un programa que confraternice con toda la sociedad y sobre todo con la gente que padece las consecuencias del capitalismo. Laura. Pues yo pienso que España es un país con crecimiento ya no cero sino negativo. Lo mejor que nos podría pasar es traer a esta gente a nuestros pueblos, que vienen con sus hijos, y luego que no caigamos en el engaño. Vienen cristianos y vienen musulmanes. Aquí se nos está vendiendo la moto que más conviene, pero no es así. Hay personas de diferentes religiones, entonces no hay ni que generalizar ni nada, son personas con mucho nivel cultural, la mayoría, con unas carreras impresionantes y con niños. Que es que es lo que necesita España, es que vamos, totalmente que venga. A ver, yo como creo que estábamos hablando del tema de las organizaciones de extrema derecha, yo veo dos cosas. Una, que Europa, en realidad, y ya hablo a nivel de geopolítico mundial, está siendo utilizada en cierto modo. O sea, ahora los polos están en Estados Unidos, China, India, hay otro tipo de polos. Y creo que Europa la van a sacrificar. Es lo que yo creo. O sea, esos intereses, es una, ya te estoy hablando una vez, pero bueno, ahora sí que saco mi bola de cristal. Creo que a nivel geopolítico mundial, Europa han decidido sacrificarlo. Otra vez, exacto. Porque es lo mismo, si tú miras un poco, a mí me encantan estos documentales y la historia y los libros de la Segunda Guerra Mundial, lo estamos clavando. O sea, los movimientos de extrema derecha suelen salir cuando hay crisis muy potentes y siempre pues medio engañando a la gente con temas sociales también. Ojo que la extrema derecha, en Zaragoza hay grupos de extrema derecha que venden un hogar social, claro, solo para españoles. Claro. Ese es el truco. Entonces, el nivel geopolítico superior, te lo digo porque las guerras que se están, es mi opinión, yo creo que tú sabes más de eso, pero las que se están gestando en Oriente Medio son provocadas 100%. Entonces, claro, toda esa gente, ¿dónde la están mandando? Aquí. No van a Estados Unidos ni van a China, se ven aquí. Y el problema que veo es ese. Concretamente en España no hay extrema derecha porque está dentro del PP. Llevamos 40 años, es curioso, ¿eh? El único país que ha tenido 40 años a un dictador, ¿no? Franco, y no tiene extrema derecha, qué raro, ¿no? Mari. Bueno, todo esto, una vez más, va todo ligado. O sea, lo más fácil para un gobierno es hacerle pensar a sus ciudadanos que el enemigo viene de fuera. Así, mientras tanto, tiene tiempo de distraer y poder hacer cualquier otro tipo de maniobra mientras tiene a todo el pueblo bien adormecido, ¿vale? Es una táctica perfecta y que se repite una y otra vez. Hacerles creer que realmente esas personas vienen a robarnos lo que tenemos es perfecto, porque realmente, claro, mientras la gente está ocupada en pensar ese tipo de cosas, que sí, que vienen los inmigrantes, que nos pueden quitar el puesto de trabajo, la gente no piensa en lo que realmente importa y lo que realmente está sucediendo en nuestro país, y entonces, claro, camuflan lo que está pasando, etcétera, etcétera. Es también una forma de llevar a los ciudadanos como borregos, en un pensamiento único, acrítico. Y bueno, es que una vez más va todo ligado. Es una pena, pero es así. Yo ya comento que tengo, pues hace un año, pues mucho interés por este tema, porque que además me llamó la atención que ponías un informativo, no te contaban nada. Ponías la televisión, tampoco te contaban nada. Y en la prensa, nada. Y luego, cuando empezaron a contar algo, te lo contaban con 4 días de retraso. Entonces digo, pues mira, me voy a informar yo por mi cuenta. Entonces tengo una persona que es un médico, que es kurdo, de Kobane precisamente, está en Madrid, habitualmente interviene, kurdos, árabes, turcos, sí. Y hecho, pues hay un algo que, bueno, que tiene pues cierta credibilidad. Y ahora pues empezaremos con ya asesores militares. Llevamos 1 hora 12 minutos en un espacio bien. Que tendría que... Muy rápido, ¿no? Que dura 1 hora más o menos. Bueno, para ir terminando, bueno, aunque bueno, nos hemos dejado un montón de temas en el tintero, como vulgarmente se dice. ¿Qué va a ocurrir en las generales? ¿Podemos va a seguir teniendo tanta fuerza en comparación con lo que fue autonómicas y locales? ¿Va a perder fuerza o...? ¿Qué opináis que va a ocurrir, más o menos? ¿El PP va a volver a gobernar? ¿Rajoy? Una pregunta de estas con varias respuestas. Yo creo que si no, o sea, si no tenemos miedo, seguimos adelante. Además, con toda la fuerza, no solamente podemos conseguir los resultados de las autonómicas y municipales, porque el resultado de verdad está en las autonómicas, no tanto en las municipales, porque si vemos las municipales, sí, analizamos Madrid, Barcelona, o Zaragoza incluso, pues dicen, bueno, pues ha habido un resultado, pero si ves todos los municipios, como Podemos no se presentó en todos los municipios, no es un dato que pueda servir. Lo que sí podría servir serían las autonómicas. Y yo creo que podemos perfectamente superar las autonómicas. Ya digo, si no cogemos miedo, porque parece que en los últimos tiempos alguien ha estado hablando de temblar las piernas, ¿no? Y yo creo que no debe suceder eso. Tenemos que seguir adelante. Y además, la ciudadanía tiene claro de que Podemos tiene que seguir sin compincheos ni compadreos con otros movimientos, porque al final eso termina, pues como va a suceder en Cataluña, por ejemplo. Sí, pues bueno, yo sobre las elecciones generales, la verdad que hoy por hoy, y a 3 meses aproximadamente de que se celebren, no soy nada optimista. Creo que Podemos ha perdido el empuje inicial que tenía, y ese aproximadamente un 30% de los votos que se augulaba en noviembre, diciembre del año pasado, y actualmente pues ha bajado, pues, justo a reconocerlo, pues muchos puntos en la intencionalidad de voto, lo cual no es ajeno, bajo mi punto de vista, a la política que se ha implementado desde el propio Podemos. Es decir, que de alguna medida el propio Podemos se ha estado echando, se ha disparado en su propio pie. Exactamente. Entonces, pues ya veremos qué es lo que ocurre, porque además estamos en una situación política muy inestable. Tenemos que ver qué es lo que ocurre en Cataluña, qué es lo que se deriva de allí. Y bueno, o sea, mi mayor deseo sería que Podemos arrasara, pero desgraciadamente no creo que vaya a ser eso lo que suceda. Y no va a ser eso lo que suceda, precisamente por la bajada de planteamientos que desde el propio Podemos se ha hecho sobre muchas cuestiones. Por ejemplo, antes he citado lo del manifiesto Mover Ficha, que prácticamente ha quedado en la nada, ¿no? La falta de democracia horizontal en la propia organización, creo que eso pasa a la factura. Y creo que lo que puede suceder, desgraciadamente, es que mucha gente de la que iba a votar Podemos, finalmente se abstenga. Ojalá no. Veremos, ojalá no. Ya lo comprobaremos y veremos cómo de aquí a las elecciones generales qué es lo que ocurre. Pero hay que ser conscientes de que si o se va a ganar o se va a perder, ¿no? Parece que actualmente los dirigentes de Podemos se han conformado con perder. Laura. Pues yo pienso, a día de hoy, yo te diría que PSOE y PP van a ser muy igualados, Podemos y Ciudadanos también. Se va a crear una especie de vasos comunicantes. Cuatripartito. No, que se va a quedar en equilibrio de tal forma que no van a poder gobernar. Yo creo que si esto se produjera, tenemos otras elecciones como Grecia dentro de 6 meses o después de lo que se pueda, porque yo creo que, y ya te digo, ojalá cambie, ojalá gane Podemos, ojalá no gane la izquierda, pero si esto sigue así, todo empuja a una especie de vasos comunicantes, o sea, yo sumo PP Ciudadanos, igual a PSOE Podemos en equilibrio, con lo cual no se va a poder gobernar y pienso que se van a tener que repetir. Perfecto. ¿Xavier? A ver, yo hace 6 meses aproximadamente, en enero, me hubiese dejado cortar una mano a que ganaba Podemos con total seguridad las elecciones. Con total seguridad. Ahora no me dejo cortar nada. Pero sí que creo, yo pienso que va a ganar el PSOE en las elecciones. Va a quedar por delante del PP. Eso es lo que yo creo. ¿Podemos qué papel puede tener? Pues depende. Tenemos 2 meses por delante importantísimos. O sea, puede tener un muy buen resultado y poder entrar en gobierno con el PSOE con fuerza para presionarle, o puede quedarse muy, muy, muy mal. Muy mal. ¿Por qué? El error que cometió Podemos, a mi juicio, es que hay dos Podemos. O sea, un Podemos es los que estás hablando aquí, la gente que estamos en la calle, en las bases, y otro el que se ha construido a partir de Vista Alegre, que es una organización absolutamente vertical. Sí. Eso ha sido un error muy grave, pero se puede cambiar. Se puede cambiar porque la gente estamos todavía. Si no nos desilusionan, podremos hacer una campaña fuerte y potente. En Aragón, concretamente, las bases, los que hemos puesto nosotros, los que hemos puesto a los que están ahora, no se nos puede ningunear, porque entonces la campaña no se le va a hacer nadie. Y de verdad se corre ese peligro. Yo estoy todavía, y estamos hablando de 2-3 semanas, porque esto va muy deprisa. Porque esa dinámica se deriva. Y sobre todo una cosa que además lo comenté antes, el tema de la confluencia, la requete confluencia, los ganemos, los cambiemos, los ahora, los después. Todo eso es un engaño, un engaño. Porque imaginaros, por ejemplo, ahora Ciudadanos, que es un partido en auge, ¿no? ¿Se le ocurriría confluir con UPyD? ¿A alguien se le podría ocurrir que fuese con UPyD? Antes quizá, pero ahora ya... Ahora no, ¿verdad? Pues es que Podemos estaba con un 30% de intención de voto y Izquierda Unida no llegaba ni al 2 o al 3. ¿A quién se le podía ocurrir? ¿A qué estratega político se le podía ocurrir ir en confluencia con ellos? Al único que se le puede ocurrir es al que quiera perder las elecciones. Eso es lo que no debe pasar. Y Marí, que si sales elegida, pues es la número uno por Huesca, ¿no? Sí, sí, está arriba de la lista. Igual eres diputada dentro de nada. Pues, bueno. Bueno, yo creo que sí. Porque sí, si además Huesca si no, es una capital senadora, muy... Laura. Sui generis, como tiene, como muchas otras. A ver, con los votos que hubo en autonómica sale con total seguridad. Exacto. Es que lo comentaba con alguien, la gente se cree que bueno, las elecciones se ganan en Cataluña o en Cataluña y en Andalucía, pero es que tienes, por ejemplo, ciudades como Huesca, Cuenca, muchas de dos, tres diputados, ¿verdad? Es un problema. Ahí es donde se ganan, no se 94, 98 diputados. Que ahí es donde las ganas, porque por ejemplo Andalucía no sé cuántos habrá y en Cataluña, pero no creo que lleguen los 94, pero si te lo vas currando, pero claro, por la ley DONT, pues hay un partido que se llevará dos y otro que se llevará uno, claro. Es de cajón. Bueno, sí. No, es que sería uno y uno. Pero cuando bueno, van muy empatados. Bueno, en todo por la caso, ley DONT es muy complicado que haya no, uno. Huesca sale así. ¿Sí? Sí, sí. Vale, en todo caso, que... yo seré candidata por Huesca en el caso de que no vuelva a haber otras primarias y que coloquen a otra persona de otro partido dentro de las listas de Podemos. Okay. Esa es la condición sine qua non. Vale. Es que ese peligro existe. Claro. Ese es el problema de la confluencia. Ese peligro es real. Y posiblemente si ocurre, nos volvemos a las primarias, de las primarias, sí, de las primarias, de las primarias. De la primaria. Eso es. Entonces, bueno, mis previsiones para las elecciones, desde luego, como bien hemos dicho durante todo este tiempo que hemos estado hablando, Podemos se ha desviado bastante de lo que proponía al principio. Y también se ha ablandado, ¿no? Ya no tenemos un discurso tan firme como al principio, estamos un poco menos a la izquierda, ¿no? Y entonces yo creo que ese es el peligro, ¿no? Porque la gente que sí estábamos desilusionados con partidos como podía ser partidos de izquierda tradicionales, sí que los metimos en Podemos porque veíamos que realmente teníamos que tener una visión más tajante del asunto y acortar el problema de raíz y tener una visión clara, objetiva y contundente, ¿no? Entonces yo creo que ahí hemos perdido bastante fuelle. No obstante, es verdad que si se rectifica y se demuestra todavía que estamos a tiempo, que las bases importan y que dentro de la organización podemos formar parte de las decisiones que se toman y que se considera y se toma en consideración la opinión de las bases, podemos intentar recobrar la ilusión, porque de eso se trata. Podemos es un partido de la ilusión por poder cambiar este país y poder cambiar las políticas que se llevan haciendo décadas. No obstante, si gana algún partido del bipartidismo, pues habrá que ir otra vez a la calle y esta vez no nos movilizaremos en unas plazas. Yo creo que la opción será mucho más fuerte y mucho más potente, o por lo menos eso es lo que yo haré. Perfecto, pues se me ha ocurrido, pues como se nos han quedado tantas cosas que podemos plantear, porque supongo que sois sentidos bien en el debate, de hacer un debate, porque aquí hemos hablado de política, pero desde otro punto de vista. ¿Ves algún debate por ahí? Y es el y tú más. Y eso es aburrido, sobre todo sale fulanito, ¿no? Y el tuyo tal y cual. Pero aquí hemos hablado de política real y se me ha ocurrido que podríamos preparar, yo aunque marcharé a Canarias ahora, de hecho cuando escuchen este programa pues estaré ya en Canarias, pero que a través de Skype o de pues, Internet, que podemos organizar pues de forma periódica, con la periodicidad que os venga bien, pues un debate y hablar de política, pues tranquilamente, así como hemos hablado ahora. Pero bueno, como ya... Cuando además, quieras. Se han quedado claro que sí. Un montón de cosas, muchas cosas en el tiempo. Pero bueno, llevamos una hora y media. Nos hubiera gustado tratarlas públicamente, como por ejemplo fue la postura de Podemos de no presentarse a las elecciones municipales. Mm-hmm. No, bueno. Porque ahí tela marinera. Mm-hmm. Uno de los grandes errores. Uno de los... No, yo más que además que, avisamos, ¿eh? Vale, avisamos. Yo creo que más que un error corresponde a una estrategia del equipo dirigente de Podemos y que en este caso pues metió la pata a pesar de por otra gente que discrepábamos de sobre esa cuestión. Exactamente. Si queréis añadir algo más, aunque bueno, queda pendiente, pues que podemos hacerlo pues con la periodicidad que vosotros queráis y hablamos de política política. Claro que sí. Al margen de Podemos, podéis hablar de Podemos perfectamente, pero de política, lo que hace falta, lo que no hace falta, lo que sobra y lo que falta, y ya está. El próximo paso es ver cuáles serán los candidatos que representen a Podemos, cómo será esa famosa papeleta en Aragón, si será Podemos y algo más, o simplemente será Podemos. Eso es lo que estamos ahora esperando y vamos, estamos ansiosos por ver qué es lo que pasará. En la asamblea que hubo el sábado de Ahora en Común fueron 50 personas, no fueron más, o sea, de provincial. Nosotros hemos llenado en Huesca auditorios de 150 y 250 cuando le pusimos a Echenique donde está, por decir algo. Solo del círculo de Huesca. Entonces, yo creo que no es un... Por ahí no va a ir los tiros, o sea, se tiene que reconducir. Perfecto. Estamos a disposición de poder seguir hablando, porque eso es lo importante, poder seguir hablando y además con total libertad, ¿no? Exactamente. Y hablando de dando propuestas o criticando propuestas o... Sí. O asumiendo errores. O asumiendo errores, perfecto. Es que es lo que hay que hacer. No sea el no y de fulano y tal. Cuando se tiene un error se asume. Yo creo que la gente se ha asqueado mucho de ese tipo de política. Claro. Sí, bueno, hay una cuestión fundamental, ¿no? Sí, la gente que sobra esos 3.000 euros. La gente tiene y tenemos el derecho a expresarnos libremente, ¿eh? Y a plantear todas las cuestiones que estén en la orden del día. ¿Eh? Y aquí esto de que ningún Mesías tiene la razón, pues creo que esto debe ser patrimonio de la humanidad. Evidentemente. Si queremos transformar algo, vamos. Pues vamos despidiendo. Toño, que casi no ha intervenido. Muy buenas noches. Pero ha observado. Muchas gracias. Todo observador, observador internacional. Sí, observador internacional. Despedimos también al amigo Julián Castellón. Muy buenas noches. Buenas noches. Josan Meler. Buenas noches. Lo de Josan es José Antonio. Josan, lo dejas ahí. Vale, perfecto. Aquí estamos entre amigos. Vale. Laura Barrabés, muchas buenas noches. Quiero saludar a todos los canarios. Soy una apasionada de las islas. Y quiero decirles pues que a ver si con esta entrevista consiguen conocer un poco más a la gente de Huesca y nuestro carácter. Perfecto. Buenas noches. Xavier, muy buenas noches. Yo quería despedirme en aragonés, profes, que sí. Perfecto, sí. Buenas noches. Y tatoz y tatotas. Os canarios y as canarias. Perfecto. A todos los dos. María. Muy buenas noches y muchas gracias. Perfecto. Pues aquí ponemos el punto final a esta charla amigable, debate, puede ser un poco pues un encuentro entre amigos aquí con buen vino, buenas tapas en el restaurante Galatea en Huesca. Desde la realización y presentación recibe el cordial saludo de Fran J. Saavedra. Ya sabes que este encuentro lo puedes seguir en maratonpodcast.com, radioesperantia.com, en esperantia.com y a través de todas nuestras redes sociales, que ya lo encontrarás en formato podcast, lo puedes escuchar en cualquier momento, y a través de nuestra programación en Radio Esperantia, en el momento que valga la redundancia, que tú decidas. Si estás escuchando el maratón, pues hasta el próximo espacio, y si no, pues muy buenas noches y hasta el próximo encuentro.